Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues a continuación vamos a entrar al último tema del programa de esta semana, que es pues la audiencia introductoria del TPP, que bueno, pues como les habíamos comentado, se llevó a cabo del 27 al 29 de mayo. Y como les habíamos platicado la semana pasada, pues poco a poco estaremos difundiendo los resultados de esta audiencia introductoria del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. La semana pasada hablamos sobre la audiencia del maíz en esta audiencia introductoria, y el día de hoy tenemos para ustedes una entrevista que le hicimos a compañeros de la audiencia de migración, que nos hacen un balance sobre la caravana y la audiencia introductoria, y bueno, pues nos dan un poco su punto de vista sobre cómo estuvo este primer, pues, presentación pública ya, pues, mucho más documentada de lo que va a ser la demanda final del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y bueno, pues, también nos platicaron un poco sobre el dictamen que hacen los jueces internacionales que estuvieron presentes. Y pues después, en un siguiente bloque, vamos a compartir con ustedes un fragmento del dictamen final que pues manda el jurado ya después de una revisión, y que pues apenas salió esta semana, por eso no habíamos podido compartirlo con ustedes. Y bueno, pues esperamos que con esto nos podamos hacer una idea mucho más clara y más profunda sobre cómo estuvo esta primera audiencia introductoria del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México. Así que bueno, pues los vamos a dejar ahorita con esta entrevista que le hicimos a los compañeros Alexis y Paola, y regresamos con el dictamen de los jueces. Así que pues los dejamos. Bueno, pues esto es una entrevista para Hijos de la Tierra en torno a pues la caravana que se hizo a Ciudad Juárez en el marco de la audiencia introductoria del TPP. Entonces, bueno, no sé si pudieran empezar presentándose, diciéndonos de dónde vienen y platicándonos un poco sobre, pues, de qué se trató esta caravana y el balance que ustedes harían al respecto. Bueno, soy Paola Alcázar, participo en el eje de migración del Tribunal Permanente de los Pueblos, y desde ahí estamos nosotros tratando de que todas las personas que tienen problemáticas relacionadas a migración, desplazamiento forzado, denuncien sus casos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Mi nombre es Alexis Jiménez, también participamos en el eje de migración. Y en la caravana estuvimos cubriendo también la parte de medios, también pues participamos ahí con varios movimientos. Bueno, Hijos de la Tierra hizo unas cápsulas especiales sobre el TPP, entonces bueno, pues ya conocemos un poco esta iniciativa, y pues nos gustaría que nos platicaran sobre cómo estuvo esta caravana, a qué lugares fueron, y pues un pequeño balance sobre los resultados de la misma. Bueno, la caravana se plantea para llegar a Ciudad Juárez, que es donde se realiza la audiencia cero, la primera audiencia. El primer objetivo que hace es lograr que todos los movimientos, todas las luchas, todas las denuncias que van a ser presentadas durante estos 2 años en el Tribunal Permanente de los Pueblos, pues se fueran conociendo, ¿no? Hubiera así como una interacción entre los movimientos. Entonces se plantea esta caravana, salen 4 camiones de la Ciudad de México y se va pasando por diferentes puntos simbólicos, representativos de las luchas, ¿no? El primer punto, bueno, el DF, sale hacia Atenco, donde se presenta el eje de Guerra Sucia, que pues, principalmente por los actos llevados desde el 3 y 4 de mayo del 2006, ¿no? Entonces es Atenco el primer paso, de ahí nos vamos a Tlaxcala, principalmente por los casos de desaparición forzada de mujeres, de trata de mujeres, trata de blancas. Entonces el tema de feminicidios y violencia de género es el que principalmente se maneja ahí. La caravana se transporta después a San Luis Potosí con el tema principalmente de devastación ambiental. El caso más concreto ahí es la minera San Javier. Se hace un evento también ahí. Nos trasladamos a Saltillo, ahí se presentan los ejes de migración y de violencia contra los comunicadores, son los dos temas. De ahí partimos hacia Chihuahua, y en Chihuahua se presenta el caso de violencia contra el campo, ahí principalmente los compañeros del Barzón, y se llega a Ciudad Juárez, ¿no?, donde hay una problemática general de todos los casos. Se llega ahí, se reciben diversas organizaciones que llevan trabajando bastante tiempo y que son las que pues llevan a cabo el tribunal, ¿no? Ya en el tribunal participa gente como un abogado, Teitelbaum, especialista en derecho penal internacional. Está la hija de Franz Fanon, Mayrel Fanon, que es la que tiene la directora o la pues sí, directora del centro Franz Fanon. Participa esta una de las fundadoras de las Madres de Mayo, y bueno, participan varios jueces, ¿no? El chiste del tribunal era presentar los casos principales, más representativos al momento, pues para iniciar, ¿no?, sobre el Tratado de Libre Comercio, qué era lo que afectaba y qué repercusiones tenía. Se presentan los casos en Guerra Sucia, se presenta principalmente el caso de Acteal. Ahí se hace la denuncia, van compañeros de Acteal, y así sucesivamente, ¿no? En el caso de feminicidio se presenta Mariana Selvas con el caso de Atenco y las violadas por parte del Estado, y así, ¿no? Al siguiente día se hace una presentación estrictamente del caso Chihuahua, ¿no? O sea, la violencia por parte del Libre Comercio en el caso de Chihuahua, ¿no? Creo que sí es muy importante porque más allá se hace una profundización de un caso específico pues que afecta a todo, ¿no? Y ahí es cuando queda muy claro. Lo importante del tribunal era, aparte de lo sorprendido que quedaron los jurados, pues es lo que ellos dicen, ¿no? Su veredicto final, un poco, que más bien al Estado mexicano se le tendría que juzgar por crímenes de violencia de Estado, que es lo más importante, que o sea, se inventan una guerra que no existe, porque para haber una guerra tendría que haber una insurgencia, más allá de que sí existe una insurgencia como el STLN, pero no una insurgencia activa, ¿no?, en constante golpeteo con el gobierno, sino más bien es una violencia que se ejerce desde el Estado para hacia el pueblo, ¿no?, para intimidación, para ejercer miedo, ¿no? Entonces creo que es lo que más se rescata, y de la caravana pues sí fue lograr esta interrelación entre todas las luchas, ¿no? De repente todas las luchas siempre parecen aisladas, era lo que se comentaba, pues las luchas ambientales siempre van en su rollo ambiental, las luchas de género igual. Entonces con estas caravanas, como iban representaciones de diversas luchas, pues se dio este intercambio de experiencias, de conocimientos, de desgracias durante estos 4 días. Entonces llegó a que se conjuntaran, a que se crearan de un tipo nuevo de lazos para pues, en el futuro que pues, concretar luchas más concretas, ¿no? Sería lo que es. Bueno, pues en la caravana también íbamos 4 autobuses. Creo que es importante decir que fuimos una buena cantidad de personas, una representación importante de los estados. Fuimos algunos de Chiapas, de Puebla, de San Luis, de Morelos, y así hasta llegar al norte. Se fueron conjuntando una serie de estados y estuvo una representación de más de 22 provincias, ¿no? Entonces creemos que eso fue importante. También fue importante de alguna manera que pudiéramos combinar, como dijo el compañero ahí, las luchas, pero que estas se se programaran juntarse para hacer preaudiencias, ¿no? Sabemos que la audiencia inicial, que fue en Ciudad Juárez, dio un punto de vista transversal sobre todas las problemáticas, pero lo más importante es de que se van a poder hacer preaudiencias de aquí a un año y medio más en diferentes estados, y lo que sigue entonces es hacer preaudiencias en Tlaxcala y en Oaxaca sobre las problemáticas ambientales. Eso fue bastante importante. También de regreso de la caravana pasamos por el estado de Durango. En Durango hubo una fuerte recibimiento de las organizaciones de allá, pero también hubo se cubrió muy bien de parte de los medios locales esta caravana. Es bastante representativo que un tribunal internacional, que aunque es ético y moral, haya pasado por Durango por las problemáticas que ahorita están tan fuertes en ese estado. Entonces, de regreso estuvimos en Durango, y al llegar a la Ciudad de México, sí llegamos después a integrarnos a la audiencia de trabajo, a la preaudiencia de trabajadores, y también ahí se estuvo participando como parte de esta caravana que se conjuntó. Pues eso es como lo que sigue ahora, es tratar de que a lo que también se comprometieron esos jueces internacionales fue a mandar una carta a la Corte Internacional de Derechos Humanos, también a mandar una carta a la Organización de Naciones Unidas como firmantes del Tribunal el Tribunal Permanente de los Pueblos, y se trata de que esas cartas expliquen bien que no se trata de una contrainsurgencia que está dando en el país, ni siquiera de la guerra contra el narcotráfico, se trata de un estado terrorista que está imponiendo la violencia a través de las armas para sostener un gobierno que políticamente usa toda su fuerza para en contra de los movimientos sociales. ¿Algo más que quisieran agregar? Pues nada más que se vio y se ve lo referente a que el Estado esté informado, ¿no? Se le informó al Estado que se le iba a juzgar, y se ve en qué sentido en el que callan a los medios, ¿no? O sea, a veces creo que sí es importante darle esta difusión, y también así darle la difusión a todas las preaudiencias que se vienen, ¿no? Por los medios libres, de boca en boca, por las redes sociales, porque si hay un cerco mediático, ¿no? O sea, se juzga desde municipios, gobiernos estatales, gobiernos municipales, es hasta el gobierno federal, ¿no? Entonces creo que sí es importante darle salida a todas las exigencias de todas las luchas, ¿no? O sea, si algo se dio, por ejemplo, algo que fue muy llamativo fue la ruptura que se trató de hacer desde el organismo de el Instituto de las Mujeres del Estado de Chihuahua, donde durante el tribunal, presentándose el caso de violencia sobre las mujeres, caso Chihuahua, se presentan las mujeres de este organismo, ¿no? Tratando de causar un alboroto para así sí llamar a los medios para que se viera que era una desorganización, que eran ciertos grupos y todo, ¿no? Se logró sortear de cierta forma, porque pues lo que se busca principalmente es darle voz, y dijimos, va, pase, dieron su testimonio, vieron que o sea, que no era algo cerrado, algo que se podía o lo querían ciertas personas, ¿no? Entonces creo que es lo importante, que es un tribunal bastante amplio, con bastante cabida, con bastantes voces, y que sí hay un cerco mediático muy importante por a quien se está juzgando, ¿no? Entonces creo que sí sería importante darle salida y pues seguir informándonos, ¿no? O sea, ahorita viene la preaudiencia contra la minería en San José del Progreso, el 21, que es el día contra la minería a cielo abierto. Se viene una serie de preaudiencias que se tiene que estar trabajando, se tiene que estar dando coberturando y se tiene que estar dando difusión, ¿no? Creo que eso sería lo importante, ¿no? En este momento, darle difusión a todas estas expresiones de descontento y de inconformidad contra el Estado mexicano. Represent.